Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos. Amigos oyentes, iniciamos la edición 183 del informativo cultural Bitácora. Gracias por informarse con nosotros. Enviamos nuestro caluroso saludo a nuestros oyentes en Pichincha, en los 940 AM, en el litoral ecuatoriano a través de la 92.1 FM Radio Macarena, y a nivel nacional ustedes nos escuchan a través de la página web www.casadelacultura.gov.es. Iniciamos esta jornada contándoles los titulares. Hoy les informamos sobre el destino del parque temático Disneyland y las consecuencias que deja la huelga en la Galería Nacional de Londres. En la entrevista del día contaremos con la presencia del grupo Saruni. Nos acompañan en el programa para hablar sobre la música y sobre sus proyecciones. El encuentro latinoamericano progresista está presente en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y nosotros les informamos de este evento en especiales desde la casa. También tendremos nuestro conocido segmento de episodios. Daremos un paseo por la memoria de la cultura nacional. Iniciamos este recorrido con la información cultural desde Londres. Les presentamos Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Bienvenidos y bienvenidas a Cortos desde la Casa. En Londres, turistas lamentan el cierre de National Gallery. Por más de 105 días, el National Gallery, el principal centro de arte de Londres, mantiene gran parte de sus salas cerradas. Esta huelga es mantenida por 230 empleados de esta galería que buscan frenar la iniciativa de privatizarla. Los huelguistas reparten a la entrada del museo unos panfletos en cuatro idiomas, inglés, español, italiano y francés, en los que lamentan las molestias ocasionadas a los queridos visitantes y los incentivan a no visitar el museo y a firmar un manifiesto en internet. Pedimos que no visiten la galería hoy como muestra de apoyo a nuestra causa y que vayan a otros museos de Londres, dice el panfleto. La decisión de privatizar el National Gallery se dio meses atrás cuando la dirección de este centro cultural se vio afectado en el recorte del presupuesto estatal. Al momento, esta galería funciona de manera parcial. Algunas de sus salas se abren y otras no. El mayor atractivo de este museo es la pintura. Conserva obras de Van Eyck, Botticelli, Durero, Bellini, Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Rafael, Carvalho, Rubens, Velázquez, Rembrandt, Werther, Carnatol, Goya, Degas, Cézanne, Monet y Van Gogh. Disneyland desaparece como parque temático y aparece como refugio para migrantes del Medio Oriente. Darío. Disneyland es un proyecto de parque temático que durante semanas reunió a miles de personas en Londres. La diferencia de este parque a los de Estados Unidos radicaba en que estaba diseñado por Banksy, quizás el artista contemporáneo más popular de Gran Bretaña, y como tal, este centro, al tiempo que divertía a su público, también lo indignaba y perturbaba. Sus juegos y esculturas estaban dedicados a la crítica del sistema de gobierno occidental. El visitante podía navegar en una piscina con dos embarcaciones repletas de migrantes y sortear los cadáveres de otros viajeros ahogados, la carroza de Cenicienta volcada tras un accidente con los paparazzis fotografiando a la princesa fallecida, hasta una muestra sobre las herramientas de represión violenta que emplea a los Estados Unidos en contra de sus ciudadanos fueron parte de sus atractivos. Desde hace pocos días, todo este parque temático de crítica social se encuentra desmantelándose. Al finalizar, toda la estructura será enviada a la llamada jungla de una ciudad marítima de Francia, que no es más que una serie de campos improvisados que miles de refugiados han montado en los alrededores de Calais. Allí las piezas de Disneyland serán reutilizadas como cobijos para los migrantes. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora, Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Háganos llegar sus sugerencias e información sobre el programa a gestion.radio@casadelacultura.gov.es. Programa Bitácora. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Bitácora presenta Caras y Caretas. Avanzamos en Bitácora y en la emisión 183, y es momento de dar la palabra a nuestro compañero Darío Males, quien está ya con nuestro invitado aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, el grupo Saruni, con quien se hablará sobre su trayectoria artístico-musical. Adelante, Darío. Bien, amigos oyentes, lo prometido es deuda y nosotros empezamos a pagar. Nos encontramos ya aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana junto al grupo Saruni. Ellos vienen desde Otavalo. Esta agrupación lleva 4 años en la música y de ese tiempo han salido ya 2 trabajos discográficos. Estamos junto a Roberto Yamberla y también Cayo Pillajo. Estamos este día tratando de abarcar todos los medios de comunicación. Bueno, con este es un día más de trabajo de gira de medios, compartiendo nuestro trabajo musical, socializando a toda la población que degusta de la música andina. Roberto, cuéntanos tú, bueno, no es la primera vez que estás aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, y hemos tenido la oportunidad de tenerles, no en entrevistas, sino en música. Se han presentado aquí por los 71 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cuéntame, para ti, ¿cuáles han sido las impresiones que tienes sobre esta institución, la Casa de la Cultura? Claro, la Casa de la Cultura como una matriz en el país que fomenta, investiga, da espacios a manifestaciones culturales de distintos de distintas etnias o nacionalidades, ¿no? Lo propio, la manifestación urbana en el tema de la cultura, creo que siempre tenemos el concepto de una casona que brinda espacios a todos los a todo tipo de manifestaciones culturales, ¿no? Y lo propio, nosotros estuvimos en los 71 años de aniversario de la Casa. ¿Esa fue la primera vez que tuviste el acercamiento con la Casa de la Cultura? Sí, fue la primera vez, porque igual no habíamos buscado este tipo de espacios más antes, ¿no? Más bien hemos estado en presentaciones en otras provincias, en otras ciudades, en otros festivales musicales. Y tuvimos la grata presentación aquí en la Casa de la Cultura, y muy contentos también porque había público, un buen sonido. Sí, esas gratas Roberto, impresiones. Roberto, ¿tú figuras como director de Saruni? Sí, soy director de la Director ocasión. Fundador. Sí, fundador constitutivo. Cuéntanos un poco sobre el origen, ¿cómo fue que empezó a nacer esta agrupación Saruni? Desde la juventud, desde la niñez, siempre tuve la idea de tener una banda musical en género andino. Uh-huh. Es así que en los años 2000 intenté en tres ocasiones fundar grupos de música, ¿no? Con amigos, con familiares, con allegados. 3 intentos que había fracasado durante la década del 2000. Y justamente en el año finales del año 2011 es donde empezamos a conocernos con Cayo, mano derecha, presidente ejecutivo de Saruni, y empezamos a conformar este grupo Saruni. Y fue un poco emergente el nacimiento del grupo y la necesidad de que dentro de los 4 años tenemos 2 trabajos musicales. Uh-huh. Ahorita ya estamos empezando ya a grabar el tercer volumen. Entonces, a buena hora nos encontramos entre gente que necesitábamos sacar adelante, ¿no? Tener una banda musical propia. Y es así que ahorita estamos ya 4 años al aire. En el primer volumen, unos 3-4 temas, y fue ya fue sonado en las radios, en las emisoras de la región. Los temas de estos trabajos, de estos dos trabajos discográficos, ¿en su mayoría son inéditos o son más interpretaciones de ustedes? A ver si nos cuenta Cayo sobre esto. Claro. Todo el disco es grabado de nuestras composiciones. Son sus composiciones. Sí, todos los temas narran de nuestra historia, quizá de todo lo que se vive a diario o lo que se ha vivido. Generalmente, tú pones la música, tú pones la letra, ¿cómo se reparten ese trabajo? Todos somos compositores. Hay tres personas en el grupo, que es Willy Lema. Se destaca mucho en componer lo que es el Inti Raymi y el Fandango. Especialmente porque es una persona donde se hizo muy un buen maestro para el instrumento. Luego viene Roberto, que le sale así de lleno, compone San Juanitos. Y pues mi persona, donde entra siempre el romanticismo. Tienen de todo ahí. Sí, tenemos de todo. Para la fiesta, el romanticismo, y también para la tradición, sí, ¿no? Siempre. Ustedes, ahorita nos acompaña a Roberto y a Amberla y también Cayo Pillajo, pero ya Saruni está compuesto por ¿cuántos integrantes? ¿Y cuántos instrumentos? Saruni está compuesto por 9 personas, músicos, más un ingeniero, y 5 voces femeninas. Ya. Entonces, el paquete, el grupo de trabajo es mínimo de 15 a 16 personas. Mover eso es bonito también. Con mucho sacrificio, por supuesto. Mucho sacrificio. En el caso, ustedes vienen de Otavalo, este valle encantador, y en Otavalo la música es una expresión que está siempre despierta, ¿no? Hay muchos grupos que hacen música ya, y a ustedes, al inicio, ¿cómo fue un poco difícil abrirse paso frente a tantos grupos musicales? Fue un poco ni tan fácil ni tan difícil, porque en un inicio grabamos el primer tema que lo había escrito Roberto, es el Pichichungo. Como ahí es el habla de Quichua, entonces fue fácil para que entendieran y transmitir eso. Como ya empezamos a tocar en vivo y la gente tuvo una gran aceptación, entonces de ahí nació ya desde un inicio nació la idea de componer nuestros temas. Porque ¿para qué hacer lo que ya existe? Claro. Hazlo igual o mejórale. Entonces, mejor es expresemos lo que sentimos. Por eso es que hacemos y grabamos, componemos. Y tenemos todavía mucho que hacer. Con esta experiencia de 4 años de trabajo musical con Saruni, para ustedes, ¿cómo miran miran el manejo de públicos? Un público, no, me imagino que no es de lo mismo hacer música dentro de Otavalo que hacer música fuera de Otavalo. ¿Varían un poco ese repertorio? ¿Consideran los públicos ahí ustedes? Sí, es por eso que siempre preguntamos qué tipo de evento es, disculpe. ¿Qué tipo de concierto? Si es peña, concierto, estadio, coliseo, todas esas cosas. ¿Y en dónde? Porque imagínese, Quito es otro público. La Tacunga es otro público, Salasaca es otro público, Cañar, Guaranda es otro público. De acuerdo a eso, hay que estudiar primero, ¿no? ¿Qué tipo de público vamos a tener? ¿Cómo reacciona la gente? De acuerdo a eso. Pero siempre llevamos mínimo armado 3 tipos de repertorios. Ya. Por cierto, Saruni, disculpen mi ignorancia, ¿qué significa? Saruni significa pisada. Pisada. Pisada firme, pisar con los dos pies sobre la tierra. Dejar y llevar lo bueno de la Pachamama, que deberíamos hacer todos los seres vivientes. Y ustedes, por ejemplo, ¿cómo llevan el diario vivir de los músicos, de ustedes? ¿Cómo es su preparación? ¿Cuánto tiempo ensayan? Cuéntanos sobre eso. Sí, por ejemplo, cuando hay ensayos rutinarios, como también ensayos ya para un evento. Por ejemplo, depende también de los, como ya la música, los músicos, la gente de experiencia manifiestan, ningún escenario, ningún espacio es chico, ¿no? Todo es grande. Pero sin embargo hay siempre, hay distintas formas de prepararse para emocionalmente y musicalmente. En estos momentos estamos preparando el concierto del 10 de octubre para los 15 años de aniversario de la Radio Ilumán, una prestigiosa radio del norte del país. Entonces estamos preparándonos ya desde ya ese concierto, por ejemplo, porque va a haber como 5.000 personas, sonido de primera, hay grupos internacionales que van a venir. Entonces, emocionalmente y psicológicamente uno se prepara para estar con ese público. Entonces, siempre, como mi compañero Cayo decía, Siempre manejamos unos tres tipos de repertorios, sí. Ajá. Tenemos para 14 de febrero, por ejemplo, música netamente romántico. Pero también tenemos para un público selecto, más educado, no sé, para más adulto, como son San Juanitos. Ustedes pandanos. Se acoplan entonces. Pero si se trata de público ya que quiere disfrutar, bailar, se tiene ya fandangos, Inti Raymis, a eso se suman las coplas. Y también ya hacemos covers también, ¿no? Es el mundo de la música. De la música. Bueno, Cayo, cuéntame, para ti en estos 4 años, rápidamente, ¿cuál ha sido la experiencia más gratificante que has podido encontrar en estos 4 años? Lo que se te viene rapidito a la mente ahí. Saber que 6 cuerdas cambió mi vida. ¿Tú, para ti la música te llegó con Saruni o ya tenías experiencias anteriores? No, yo tenía otro tipo de cosas en mi mente, pero al conocer las 6 cuerdas cambió mi vida totalmente. Siempre he sido romántico, original y creador. He tenido siempre mis letras y tanta cosa, pero ya cuando conformamos el grupo con Roberto, uh-huh, ahí es donde ya se sintió para qué viene a este mundo, para transmitir, para compartir y para todo lo bueno. Tú sientes que ese es tu lugar en el mundo, ¿no? En la música. Sí. Y la experiencia, no sé, la más extraña o la... Bueno, que tal vez les pasó algo malo, no sé. Uf, lo malo sí. Hay mucho. Sí, había un concierto en Agatas por Pauca Raimi. Ya. 30 minutos. Eso es por Imbabura, ¿no? Sí, eso es una anécdota medio rara porque teníamos 30 minutos ya de preparación donde estábamos cambiándonos y todo y ya teníamos que salir al escenario. Le dijeron en 30 minutos 30 sale. Minutos sale. Ya. Y todos ya éramos listos, guapos y todo. Ajá. Cuando saca Willy Lema su bandolín y estaba quebrada, rota en la mitad. Entonces nos quedamos sin habla, pues frío, 30 sí, minutos. Fríos. Ajá. ¿Y cómo salimos de allá? Es lejos para salir a la ciudad, a la casa. Y no sé cómo hicimos, pero llegó faltando 4 minutos. ¿Y el bandolín tiene una gran presencia musical en el grupo? Claro, el bandolín es uno de los instrumentos importantes porque cuando vamos a tocar ciertos temas, uh-huh, es la guía, es la melodía donde... Es la melodía principal. Principal. O sea, ejemplo, los demás pandango. Instrumentos le siguen al bandolín. Claro, claro. Entonces imagínense, y el repertorio está hecho. Ajá. Uf, tocó volar. Ahí, alguien hizo milagros. Alguien hizo milagros. Ahora tiene 2 bandolines. Nos consiguieron. ¿Y nunca supieron qué pasó con el bandolín? No, pues jamás. Jamás. Simplemente estaba roto. ¿Qué pasó? Gajes del oficio, como se dice, sí, ¿no? O en la otra ocasión, cuando íbamos a Sumbao a una presentación. Sí. Y el chofer dice que sí conoce la vía a Sumbao porque teníamos entendido que hay que ya partir desde la Tacunga para Sumbao. Ajá. A Pujilí. Subiendo, ¿no? Pero el chofer dijo que él sí conoce, ¿no? Entonces... Y ustedes se confiaron, dijimos. Claro. Confiamos, ¿no? Claro. Confiamos. Ajá. Yo dije, de pronto ha de haber algún corte por ahí, por la Panamericana principal, vía Ambato. Pero ya iba, falta 30 kilómetros, falta 25, falta... 15. Faltaba 13 kilómetros. Y ustedes estaban alejando más. Como yo acostumbro siempre ir al frente para siempre estar en contacto. Ajá. Y yo decía, pero si falta 13 kilómetros para Ambato... Y yo le digo al chofer, vea, paremos, preguntamos en una tienda, por aquí vía para Sumbao, no, tienen que regresar a la Tacunga, habíamos estado pasando, ya se y el contratista ya empieza a llamar. Ya estaba preocupado. Entonces esos momentos son anécdotas así que deja marcado, ¿no? O sea, no hay que confiarse del chofer. Ahora ya acostumbramos a ir con mapas. Con GPS. Claro, con GPS. Ah, claro, a veces... El tiempo. No confundes, no. Y bueno, ustedes están ahorita, me contabas, haciendo un tercer trabajo discográfico, ¿no? ¿Cuál es el estado de ese tercer trabajo discográfico? ¿Ya están en las composiciones, grabaciones? ¿Cómo se encuentran? Sí, ahorita tenemos como 4 temas ya grabadas. Incluso un tema ya estamos por la petición de un público especial de Salasaca. Incluso ese tema ya estamos promocionando en internet, en SoundCloud. Uh-huh. Bueno, entonces, como decía, están como ya 4 temas ya grabados, adelantados. Y un poco estamos siempre con la esencia, ¿no? Siempre manejamos el género tradicional, el género romántico